Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Citas de un Calendario. Ya sabes, el spin-off veraniego que hago aquí en Cursos y Tutos Seguridad Digital Andar por Casa, en el que te hablo, te cuento cosas en verano para que veas que no te dejo solo. Bien, el título de esta cita que me hizo reflexionar un rato y que te voy a contar es el siguiente. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y esta es una frase atribuida a Eduardo Galeano. ¿Qué decir? ¿Por dónde te empiezo a explicar quién es este hombre por si eres de esas dos o tres personas que no lo conocen? Bueno, pues, a ver, no sé, si alguna vez alguien te ha dicho o te ha llevado a pensar o a sentir que las palabras pueden cambiar el mundo, bueno, pues esa es la línea, esa es la vida que por la que optó Eduardo Galeano. Este periodista y escritor uruguayo que nos dejó un legado literario impresionante, ¿no? Uno de esos que te resuena mucho en el corazón y que lo que hace y lo que buscó en todo momento fue entender la historia y la identidad de América Latina. Eduardo nace el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo, Uruguay, obviamente, y ya desde joven lo que quedó muy claro es que él lo que le apasionaba era la escritura y el periodismo. Y empezó trabajando en diferentes periódicos. Pero si destacaba algo de su forma de escribir era que escribía pues ya con cierta poesía y añadiéndole crítica social. Obviamente este es un estilo que rápidamente capturó la atención de muchos, ¿no? Su obra más famosa es Las venas abiertas de América Latina, una obra publicada en 1971 que se convirtió en un clásico instantáneamente. Obviamente es una obra que durante las dictaduras de Latinoamérica estuvo censurada, pero en ese libro no solamente contaba la historia de América Latina, sino también que había un grito de justicia y de dignidad en favor o en pro de todos los pueblos de Latinoamérica. Pero Galeano no se detuvo ahí, ni mucho menos, ¿no? Continuó escribiendo obras que mezclaban pues esos argumentos, ¿no? Historia, política, literatura, y siempre de una manera magistral. Libros como Memoria de Fuego o El libro de los abrazos, que es una colección de relatos cortos, en donde, bueno, pues daba él testimonio de esa increíble habilidad de tejer historias que emocionan y que inspiran. Como os podéis imaginar, Galeano ha sido un gran defensor de los derechos humanos hasta el año 2015, en el que nos dejó. Pero claro, el legado sigue vivo en toda su obra, sin duda alguna. Bueno, pues esta frase, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, es de él. Mirad, si no estuviera convencido de lo real que es esta frase, yo creo que no haría casi nada de lo que hago. A la hora de hablar de las personas que han generado cambios importantes en el mundo, la historia, aquella que se cuenta en los libros, hace hincapié en los grandes pensadores, en los grandes conquistadores, o sea, en líderes que sin duda alguna han supuesto un punto de inflexión, ¿no? Julio César, Immanuel Kant, Fleming, Confucio, no sé. Nuestra sociedad, el mundo en el que vivimos, no sería para nada tal cual lo conocemos a día de hoy sin estos y obviamente otros personajes célebres. Yo no sé si sería mejor o peor, pero lo que está claro es que nuestro mundo no sería igual, sería completamente distinto. Nada de lo que ha cambiado bajo la influencia de estos llamados líderes, cuidado, nada es mérito exclusivo de ellos. Un filósofo no puede cambiar el mundo sin que personas humildes y anónimas ayuden a difundir sus reflexiones. Mirad, necesita de un editor que publique sus obras. Necesita de lectores que tomen esas reflexiones como propias y las compartan. ¿Para qué? Para que ese mensaje de ese filósofo se universalice. Por muy grande que sea un líder, no es nadie sin esas gentes pequeñas. Bueno, pues si en lugar de un filósofo hablamos de un político o de una activista, el modelo sigue valiendo igual. ¿Nos acordamos de Greta Thunberg? Ay, amigos, esta luchadora en favor del medio ambiente es una de esas gentes pequeñas de las que habla Eduardo Galeano. Lo que pasa es que ha sido elevada a la figura de líder, ¿no? Pero recordemos la iniciativa de Greta. Una iniciativa que era, en un principio, pequeña, sencilla, básica. En agosto de 2018, o sea, antes de ayer, empezó a saltarse sus clases del instituto. Y lo hacía para protestar de forma pacífica frente a la asamblea del gobierno de su país, Suecia. Se sentaba en el suelo, junto a un cartel que ponía "Huelga escolar por el clima". Y nada más. Sin aspavientos. Solo se sentaba y esperaba. Greta hubiese pasado completamente desapercibida. No hubiese llegado a participar e influir en foros como las Naciones Unidas sin una legión de gentes pequeñas en lugares pequeños haciendo sentadas sencillas como la suya. Tienes mucho más poder del que crees. En los últimos años, más que nunca, sin duda alguna, la tecnología, especialmente las redes sociales, han demostrado el gran valor de todo esto. A ver, que recientemente también aquí en España hemos sido testigos de algo parecido a esto. Nos hemos olvidado de Carlos San Juan, ese médico jubilado de unos 80 años que, cansado de que los bancos no le prestasen un servicio mínimo y adecuado como cliente, inició una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org bajo el lema "Soy mayor, no soy idiota". En pocos meses llegó a más de 600.000 firmas recogidas e incluso llegó a ser recibido por entonces la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño. Más de 630.000 firmas, más de 630.000 gentes pequeñas haciendo cosas pequeñas. No todos tenemos que ser líderes. No menosprecies el enorme poder que tienes. Igual que una hormiguita o como un grano en un granero. Por si no lo sabes, actualmente la campaña "Soy mayor, no idiota" espera a que se apruebe la Ley de Defensa del Cliente en 2024. Ya veremos a ver cómo va. Mira, también es cierto que si lo vemos desde el punto de vista contrario, lo opuesto, con esta fórmula se puede hacer mucho daño. El ciberacoso o el ciberbullying se basa precisamente en esto. Si una foto, un vídeo o un comentario en redes sociales es compartido por centenares o miles de personas anónimas, el dolor que eso provoca, se vuelve sin duda alguna insoportable. Por lo tanto, y si quieres ya a modo de resumen, podemos decir que efectivamente somos enormemente poderosos. Pese a que te pueda parecer lo contrario, ¿eh? Y que además tenemos la obligación de ser cautos y muy cuidadosos en cómo ejercemos ese poder. Como le dijo el tío Ben a Peter Parker, alias Spider-Man, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, y hasta aquí el episodio de este lunes, de este, ya sabes, esta sección veraniega de citas de un calendario aquí en Cursos y Tutos, Ciudad Digital Andar por Casa. Bueno, déjame que después se me olvida. Tengo que recordar que ya sabes que el audio que suena de fondo, esa canción que suena de fondo, es un tema de Greg Beaumont, Yeris. Y como tengo por costumbre, para que reflexiones sobre lo que acabas de oír, te voy a poner otro tema musical que te lo dejo que suene enterito, que es el tema Wild, salvaje, de Ilona Akimova, que es una cantante rusa y que, bueno, tiene una voz que me parece interesante. Y ya sabes que yo encuentro por ahí cantantes y bandas que me llaman la atención en esa plataforma en la que estoy constantemente hurgando, que es Jamendo, y que te invito a que conozcas. Pero bueno, que te dejo con el tema Wild para que lo escuches, un tema rockero y marchoso, y le das así una vueltita a todo lo que acabas de escuchar ahora. Venga, ya sabes, eres libre de compartir este audio con quien quieras, y que nos vemos, nos oímos en el próximo programa.